Hola, ¿cómo estás, Lauti? Muy Buen bien, día. buen día. ¿Cómo te trata Bueno, la primavera? bien, yo no estoy alérgica, Muy bien, así eso es que me un plus. trata bien. No me gusta tanto el viento, que Sí. es una característica primavera pampeana. A mí mi estación me encanta el otoño, pero las flores las disfruto muchísimo. Están saliendo Excelente. unas flores hermosas por todas partes y ¿Hacés me quedo jardinería ahí en tu ahí. casa o no? ¿Cómo? ¿Hacés jardinería? Un poquito, a mí me gustan las flores, así que tengo algunas flores, sí, y Excelente. hago ostentación de alguna flor cuando sale, la publico y pongo cosas. Está muy bien Sí, eso. sí. Es lindo, es lindo. Aparte uno ve y dice, che, qué lindas flores tiene Vero en su Ay, casa. sí. Es lindo. Es linda, es linda, es Sí. lindo compartir, son imágenes preciosísimas, la de las plantas, la de las flores. Así que sí, disfruto de la primavera. Y nosotros disfrutamos mucho de tu columna degenerada. ¿Qué traes Bueno, para hoy? mira, hoy estuve buscando información respecto de la efeméride que tenemos en el día de hoy, entonces me pongo en Google, pongo Día Internacional contra la Explotación y la herramienta de completado se activa y termina de escribir la frase Día Internacional contra la Explotación y trata de mujeres. Bueno, pienso, por lo menos no lo completó con trata de blancas, ¿no? Que de aquellos momentos en los que la racialización normalizaba ciertas esclavizaciones y se preocupaba por otras. En estos tiempos todavía tenemos algunas esclavitudes normalizadas, en este caso por el especismo. Entonces, bueno, es legal disponer de ciertas corporalidades, siempre y cuando no sean humanas. Y de ahí que los grupos de mujeres capturadas por las redes de trata, sus victimarios las llaman ganado, ¿no? O sea, cualquier similitud no es mera coincidencia. Pero el tema, insistiendo en nuestra resistencia al binarismo, fundamentalmente porque sostenemos que lo que nos va a salvar de toda opresión especista, machista, por ende capitalista, es la diversidad, es que hacemos foco en la importancia de referirnos a esta fecha, 23 de septiembre, como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esto es así desde el año 1999, a partir de la decisión impulsada en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas y la Conferencia de Mujeres que se hizo en Dhaka, en Bangladesh, 1999. ¿Por qué esa fecha? Porque el 23 de septiembre del año 1913 fue cuando se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. ¿Y en qué país fue? En Argentina. ¿Qué tal? ¿Y cómo se llamó esa ley? La Ley Palacios, en honor a su autor, el diputado socialista Alfredo Alfredo Palacios. Así Palacios. que otra vez Argentina, orgullo en llevar la delantera en cuestiones legislativas de mucha importancia. Siguiendo nuestro país, podemos decir también que hay una faraónica tarea por algunas mujeres, Susana Trimarco, bueno, todo lo que es el feminismo abolicionista del sistema prostituyente que sigue trabajando para combatir este flagelo. Y a partir de todas esas militancias, de todo ese compromiso, se siguen logrando cosas. Se promovió desde el Gobierno Nacional importantes reformas institucionales. En el 2008 se promulgó la Ley 26.364 para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Y como se trata de una ley nacional, entonces se federaliza y entonces se puede trabajar en todo el territorio. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata se creó también en el año 2008. En el 2012 se extiende esta norma y se promulga la Ley 26.842, que amplía la legislación vigente y se suman penas más severas. Se promueve la visibilización, la concienciación de esta problemática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue ocurriendo, ¿no? La trata muta de formas, de modalidades, se perfecciona también. ¿Y de qué se trata la trata de seres humanos? Es la mercantilización de los cuerpos, ¿no? Comprar, vender niños, niñas, niñes, adultas, adultos, adultos, pero fundamentalmente mujeres en proporción, ¿no? ¿Y cómo una persona puede llegar a hacer eso con otra persona? Es muy simple, se la cosifica. Hago que esa otra edad pierda su categoría de persona, dispongo de ella como si se tratara de una cosa. Es un algo, no alguien, ¿no? Como se hace con los animales, en este caso seres humanos, que dejan de ser alguien para ser algo, sin sentimientos, como las cosas, y sin derechos, como las cosas. ¿Y cómo una persona llega a ser explotada? Bueno, a partir de múltiples factores, todos alimentando la vulnerabilización de esa persona, por ejemplo, y en primer lugar, la falta de amor, de la falta de contención de su círculo más inmediato, muchas veces ese círculo también imposibilitado, la convivencia diaria con la pobreza, con la falta de alimentos, con la falta de abrigo, la falta de aprendizaje, la falta de oportunidades laborales, la discriminación por género, por la violencia ejercida por otras personas o por instituciones, por problemas de salud, entendiendo la salud en una totalidad, ¿no? Incluida y fundamentalmente la salud mental, la salud emocional, además de la física que está tan sobrevaluada, ¿no? Y también por las pujas de poder, que están más preocupadas por perpetuarse, más interesadas en defender a lo mejor la pedorrada del partido político al cual se pertenece, en lugar de tener claridad sobre cómo y para quién gobierna. Y en ese mientras tanto, esas personas explotadas, esas víctimas, siguen a la deriva. Y también porque hay acuerdos, ¿no? Porque ¿cómo es posible que esto siga sucediendo, que las personas sigan desapareciendo? No se las tragó la tierra, son desaparecidas para ser prostituidas, gritamos desde el movimiento feminista, ¿no? ¿Y cómo es posible? Bueno, a partir de acuerdos de no intervención, de corrupción, de tajada de beneficios en algunos casos, de connivencia, de desinterés también. No es un tema de agenda pública, porque se elige que no lo sea. No es un interés social, porque se trabaja para que no lo sea. No es un tema que mueva el amperímetro electoral, porque se opera, para que no lo sea. Lo que sí mueve es fortuna, ¿no? En el mundo se estima que hay 1,8 millones de personas que son víctimas de trata para explotación sexual, que a esa explotación no estamos refiriendo, porque también hay otras, ¿no? Pero la enorme mayoría es para explotación sexual. La rentabilidad es similar a la del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Hay datos estadísticos de la Unión Europea que dicen que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es el tipo de explotación con mayor diferencia por encima de otras formas de explotación. La información disponible sugiere que los traficantes están pasando cada vez más de las formas visibles a las formas menos visibles de tratas con fines de explotación sexual y que están abusando del estatuto de trabajadores por cuenta propia. Europol dice que en los países en que la prostitución es legal y está regulada, es posible que el trabajo sexual se vea afectado por la demanda de mano de obra barata. Y en esos países todo es mucho más fácil para los traficantes que deseen utilizar un entorno legal para explotar a sus víctimas. Digo esto para todas aquellas personas que sostienen que la reglamentación de la prostitución es una solución y que vean a ver qué es lo que dicen los números estadísticos en los países donde ya se ha reglamentado la prostitución como trabajo. Y está clarísimo que quien se beneficia con la reglamentación es el sistema prostituyente y no la persona prostituida. ¿Quién es el gran ganador de la trata? El capitalismo, el patriarcado, el machismo. La captura en una red, ¿es la única forma de explotación sexual? No. No hace falta ingresar a una red de captores, de encapuchados, estar encadenada a una cama, drogada, sin posibilidades de huir. Esa es la forma, que de esa manera operan, ¿no? Es la forma más aberrante y espantosa. Pero hay otra, que es más sutil y que igualmente es muy perversa, y que es aquella en la que el Estado es proxeneta. ¿Y cuándo el Estado es proxeneta? Cada vez que niega posibilidades de trabajo, de educación y de salud a una persona que ve como única salida su autoexplotación sexual para sobrevivir a ese abandono. El Estado es proxeneta cada vez que una compañera trans, producto de las miles de violencias padecidas, queda en un estado de vulnerabilidad mental y física, que ya no puede tener autonomía para cuidarse, para alimentarse, para cobijarse, y el Estado demora las respuestas. No otorga presupuesto, no capacita a su personal, no brinda las ayudas necesarias para recuperar esa vida. El Estado es proxeneta cada vez que no pone en agenda el cuidado de las personas más vulnerabilizadas, porque sabe el Estado muy bien que las mujeres y las corporalidades feminizadas son las primeras víctimas de la explotación sexual. Y si lo sabe y no actúa con celeridad, es proxeneta por omisión, por inacción, por desinterés, porque no le importan esas personas, porque tampoco las ve como personas, porque para el Estado algunas personas también son cosas, son algo, no alguien. Quiero cerrar con algo que me dijo una compañera trans hace muy poco. Y dijo, dejen de lado sus necesidades sexuales y piensen en nuestras necesidades humanas. No nos dan trabajo porque quieren que sigamos prostituyéndonos, porque quieren que sigamos siendo sus putas. Nada más, compañeros.